Le Jardinier. Paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11 64 99 9990. Le Jardinier. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox. Un tema importantísimo, la libertad de prensa. El Día Mundial de la Libertad de Prensa se celebra cada año el 3 de mayo desde 1994. Su objetivo es recordar la importancia de una prensa libre, evaluar la libertad de prensa en el mundo, defender la independencia de los medios y homenajear a los periodistas que perdieron la vida al ejercer su profesión. Este año, las celebraciones incluyen conferencias, talleres y ceremonias de premiación que destacan la labor periodística y su papel esencial en la promoción de la paz y la democracia a través de la visibilidad de temas críticos como el cambio climático y la corrupción. Este día resalta la necesidad de los gobiernos de respetar la libertad de prensa y subraya el rol crucial de los medios en la sociedad al proporcionar información precisa y diversa, lo cual es esencial para el funcionamiento de cualquier democracia. También sirve para denunciar las restricciones a la prensa y promover un diálogo constructivo entre medios y gobernantes. Este año, al igual que la primera vez en 1994, el anfitrión es Chile. La reunión en la capital del país trasandino hace 30 años tenía como lema «No hay democracia sin libertad de prensa». Este año, la consigna es «Prensa para el planeta, el periodismo ante la crisis ambiental». Una de las actividades destacadas en el marco de esta efemérides es la entrega del premio Guillermo Cano, que reconoce a individuos y organizaciones que han contribuido de manera significativa a la promoción de la libertad de prensa, especialmente en circunstancias riesgosas. Guillermo Cano Isaza fue un periodista colombiano asesinado por su labor periodística, y la distinción que lleva su nombre es entregada por el director general de la UNESCO cada 3 de mayo, subrayando el compromiso con la protección de la prensa libre. La Sociedad Interamericana de Prensa, la Asociación Mundial de Editores de Noticias y el Comité para la Protección de los Periodistas, junto a asociaciones nacionales en medios de comunicación de 9 países de América Latina y Europa, entre ellos la Argentina, suscribieron este 2 de mayo en Chile la Declaración Santiago más 30, una exhortación a asumir un esfuerzo de colaboración que consolide la libre expresión como un derecho humano fundamental y piedra angular de las sociedades democráticas e informadas. La libertad de expresión es vital para que los pueblos puedan informarse y tener una mirada crítica frente a los gobiernos. En un contexto mundial de redes sociales anónimas e intemperantes, los medios aún pueden crecer y distinguirse en sus formas de criticar, y especialmente los gobiernos aprender en su disposición a recibir críticas y denuncias. La libertad de prensa puede parecer un tema académico de salón, pero no es así. Consulta allí donde falte, caminante. En la mayoría de los países del mundo, la libertad de prensa está restringida, amenazada o directamente no existe. Organizaciones criminales como las del narcotráfico o los propios estados autoritarios ejercen su poder sin miramientos. Nuestro deber es cuidarla frente a quienes la agravian indirectamente al cuestionar a los medios. Otros directamente matan a los mensajeros. No lo olvides, En este mundo, nada importante es gratis y mucho menos eterno. Cuidemos la libertad. De Sequina de Abreu, en una versión del Destiny Quartet, escuchamos Tico Tico No Fuga. Caminante por la 102.9. Muy buenos días, y con esta musiquilla brasileña y un sol a pleno, una mañana diáfana en Buenos Aires, empezamos Caminante. Soy David Kohler y le damos paso a este paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de nuestra querida ciudad y dispuestos a tomar un café, un mate con un caminante invitado. Hoy estará con nosotros Raúl Mesa, es un enfermero estadounidense, pero de origen mexicano, que trabaja como enfermero para terapia intensiva, cuidados intensivos, desde hace más de 30 años en Los Ángeles. Y vamos a hablar con él de dos temas, entre muchos otros. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Se vuelve de la muerte? Bueno, él está en eso y ha reflejado sus experiencias en un libro que presentará en muy breve tiempo en Buenos Aires, que se llama Una inyección de fe. En Caminos del Alma, la psicóloga Laura Espiñeira recita Instante y nos propone andar descalzos aún en este otoño frío, Frío, aunque no tanto, no hace tanto frío hoy. Esta es la caminata radial número 221 y el periodista Bernardo Milipán nos revelará algún camino famoso del planeta. En Juglares, la profe Silvina Pérez nos propone un viaje muy chévere, con Shakira, Carlos Vives y Fonseca. Claro, una travesía musical por el país de García Márquez y Botero. Tony López nos desafía a dar un paso más con sus relatos inspiradores desde Mar del Plata. Hoy, una piedra en el camino. En esa ya la vi, Patricia Mendi, la señorita maestra, nos propone mirar Tomates Verdes Fritos, una película estadounidense de comedia dramática de 1991, ya se ha convertido en un clásico, basada en la novela homónima de Fanny Flagg. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea, como todas las mañanas de sábado aquí con nosotros. Bueno, vamos a la consigna de este sábado. Pregunta: ¿quién manda en tu casa? Para no te asustes, va de vuelta. ¿Quién manda en tu casa, vos o tus mascotas? ¿Qué límites les pones? ¿O tus gatos y perros se sientan a la mesa, duermen contigo y hasta te llevan al médico? Bueno, contanos al 11-6470-47. Mandanos un audio, un texto, a ver, ¿cómo es el tema de las mascotas? ¿Cómo se ordenan cada uno en su casa? ¿Cómo te ordenas en tu casa? Yo en mi casa tengo dos gatitas que quedaron, gatitas porque son pequeñas de cuerpo, pero ya tienen por lo menos 5 o 6 años, que aparecieron alguna vez con hermanitos y madres hace algunos años, después de algunas vacaciones. Cuando volvimos de las vacaciones estaban ahí instaladas, así que quedaron. O sea, de todas las familias gatunas que había, quedaron finalmente esas dos. Bueno, viven afuera de la casa, o sea, en el patio, en el jardín. En otoño e invierno las entro a la noche, al lavadero o a la cocina, y ahí duermen, porque bueno, para protegerlas del frío. En el verano, y cuando empieza a hacer calorcito en la primavera, afuera. En una época, bueno, tenían acceso al resto de la casa, tienen acceso al resto de la casa a veces, pero el tema es que cuando yo, por ejemplo, las dejaba acostarse en la cama, ¿no? Tenían acceso al dormitorio, había una es toda negrita, muy linda. Pero la tipa se te sube a la cama, después se te sube a las piernas, después al cuerpo y finalmente a la cabeza. Entonces no se puede, no podés dormir, ¿viste? Así que, chao. Quedan en invierno y en otoño quedan encerradas en la cocina o en el lavadero. Bueno, contanos, ¿cómo te organizás? ¿Qué límites les pones a tus mascotas en tu casa? Nos envías un audio al 11-6470-47. Víctor Heredia, Bailando con tu sombra. Carrusel, ay, ale. te desnudaba para ver cómo era el mar, y el mar se enredaba mis deseos de volar. Íbamos tan lejos que olvidábamos volver. Nos traía el ángel ciego del amanecer y se acostaba a tus pies como un gatito siamés. Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, Alelí. Con tu sombra sin parar, ¿cómo he podido matar a quien me hacía soñar? Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Les decía que es una mañana muy agradable para salir a caminar, pero esta semana hemos tenido días de llovizna muy fina, eso que llamamos garúa, como el tango. Hay un tango de Enrique Cadícamo que se llama Garúa, ¿no? Y bueno, ya se imaginan cómo puede ser, pero es una letra, una poesía maravillosa. Es el agua que cae del cielo, muy beneficiosa para todo tipo de cultivos, porque acaricia las plantas y no lava la tierra. No se lleva los nutrientes, como ocurre cuando llueve fuerte, ¿no? Para los habitantes de la ciudad implica, sin embargo, un llamado de atención. Evitar en lo posible calzados con suelas lisas para no patinar y caerse, y los conductores de vehículos deben manejar con cuidado porque la calzada es muy tramposa, ¿eh? La calle se pone muy complicada y uno puede perder el control del auto, del camión, de la camioneta, de lo que sea, ¿eh? Mucho más fácilmente que un día cuando llueve intensamente, ¿eh? Es muy tramposa el agua de la garúa. Debemos ser muy respetuosos, y no es nuevo y lo decimos siempre, de las señales de tránsito. Esta semana, a dos cuadras de la radio, de esta radio, en Ayolas y la avenida Calchaquí, vi a un ciclista revolcarse de dolor sobre la avenida con su bicicleta tirada y un motociclista que lo miraba compungido, sin poder hacer otra cosa que lamentarse de la embestida y esperar la llegada de la ambulancia. No sé de quién fue la culpa, pero los motociclistas tienen fama de daltónico, ¿no? Frente a los semáforos, de ir a toda velocidad y de querer estar siempre primeros, ¿eh? En cualquier fila que se forme, hasta en el supermercado, quieren estar primero. Los ciclistas tampoco tienen buena fama. La diferencia es que si chocan a alguien, es relativamente bajo el daño que pueden hacer y mucho más el que pueden recibir. Pero bueno, atenti, hay que ir. Aparte, hay una cosa con los motociclistas. Los tipos hacen lo que quieren en la calle, pero llegan a ver a alguien que comete una infracción o que no está manejando como corresponde, ¿cómo se enojan los tipos? Ponen una cara, empiezan a hablar solo, le gritan. Es increíble. Cambio de tema. Qué caros y qué pobretones que son los cierres de jeans y de camperas. Pasamos al rubro de las indumentarias. Y qué malos que son, Desde hace años, esto no es de ahora, una amiga mía dice que esto es porque son chinos. No sé, ¿será verdad? ¿Será? ¿Está bien echarle la culpa de todos los males de la humanidad a los chinos? Yo digo, ¿no se pueden fabricar cosas buenas? Y digo, bueno, está bien, que sea caro, pero que sea bueno, por lo menos que dure. La terminación de los cierres son tan chiquitos, donde se engancha el pasador, no sé cómo se llama, lo que se desliza, que es muy fácil que se rompa, ¿no? Que se descosa o que el cierre no entre más. ¿No se puede hacer algo bueno? Pregunto, ¿no? Es una duda. Hay que tener cuidado con el mobiliario urbano que se coloca en las veredas y con las plantas y árboles que se plantan en las esquinas, porque tanto uno como otros pueden interferir en la visual. No dejar bien, incomodar a quienes esperan el colectivo en un caso y tapar la visual y no dejar los vehículos que vienen por la otra calle. Acá muy cerca hay una parada muy importante en la avenida Calchaquí, a 100 metros de 12 de octubre, otra avenida muy importante. Hay una parada muy grande, se junta mucha gente, es como un nudo troncal, ¿no es cierto? Un lugar de encuentro, de transbordo. Y se junta, qué sé yo, al mediodía, en las horas pico, puede haber, qué sé yo, 30 personas esperando fácilmente. Bueno, a 20 metros para el lado de Capital hay un cartel publicitario de una inmobiliaria y tapa toda la visión. Es una pavada, pero tapa la visión de la gente. Nadie hace nada. El municipio no cuestiona, la inmobiliaria, los dueños de la publicidad, nadie lo toca, pero molesta a la gente. Y lo otro que digo es en las esquinas de los barrios, especialmente, la gente planta matas, arbustos en las esquinas y eso tapa la visual, Uno va manejando y no ve bien lo que viene por la otra calle, Es un detalle que hay que tener en cuenta y no es un detalle menor. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Instantes. Autor incierto. Si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima trataría de cometer más errores. No intentaría ser tan perfecta, me relajaría más. Sería más tonta de lo que he sido. De hecho, tomaría muy pocas cosas con tanta seriedad. Sería menos higiénica, correría más riesgos, haría más viajes, contemplaría más atardeceres, subiría más montañas, nadaría más ríos, iría a los lugares donde nunca he ido. Comería más helados y menos habas. Tendría más problemas reales y muchos menos imaginarios. Yo fui una de esas personas que vivió sensata y prolíficamente cada minuto de su vida. Claro, tuve momentos de alegría. Pero si pudiera volver atrás, trataría de tener solamente buenos momentos, porque de eso está hecha la vida, de momentos, momentos para no perdernos nunca.

Buenos días, gracias por tu mensaje, Antonio. Buenos días, caminante. Conmigo viven 4 perros y una gatita. 3 afuera que no entran y una perrita chiquita y gatita que sí, siempre están adentro. No hacen lo que ellos quieren. En casa hay mucho amor para ellos, pero también hay un orden establecido que funciona a las mil maravillas. Buen fin de, nos dice María del Carmen. Muchas gracias, María del Carmen, por tu respuesta y participación a esta consigna, ¿eh? Los gatos, los perros, ¿mandan ellos o mandamos nosotros? Al 11-6400-7047. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Y para conocer de algún camino famoso, estamos en contacto con el periodista Bernardo Milipán. Muy buenos días, Bernardo. Un placer recibirte en Caminante. ¿Cómo estás? Hola, Kohler. Buenos días. Buenos días a la audiencia, al operador. Y por acá viene en Mar del Plata, disfrutando de un día de sol, con un poquito de viento. Pero una sugerencia que doy para el marplatense, la marplatense, es que disfrutemos de este sol porque después se vienen días de frío y de lluvia, hasta mitad de semana por lo menos. Ah, mira. Así que a disfrutar este sol de hoy, que tendremos durante todo el día, supuestamente, según el pronóstico. Bueno, permitime un paréntesis porque yo acá estaba hablando del cielo diáfano y soleado que tenemos en Buenos Aires, pero se acaba de nublar, ¿eh? El cielo acá está está nublado. Bueno, convocaste a las nubes. ¿Cómo? Convocaste a las nubes. Sí, aquí están. Conocí a alguien que hace un tiempo, siempre, pero automáticamente, lavaba los vidrios y al rato, a la tarde, llovía. Pero era automático, ¿eh? Parecía una cosa de mandinga. Bueno, ¿te acordás que antes... hace unos años ya bastante, los lavaderos de autos tenían seguro? Es decir, que si vos lavabas y llovía, dentro, no sé, de las 24 horas te reponían el lavado, ¿no? Pero ya eso no existe más. No existe más. Con el clima como está, no conviene. Está loco el tiempo. Claro. Pobre tiempo. Sí. ¿Sabes sí. que pensaba en algo que escuché cuando comenzaste con respecto a la libertad de prensa, en este caso? Porque abarca tantas cosas de la vida, ¿no? La libertad debería abarcar. Y me quedé pensando en algo que dijiste y pensaba en las veces que como comunicadores, en la rama que sea y en el medio que sea, muchas veces nuestro corazoncito nos engaña, ¿no? Porque es muy fácil elogiar al tipo que, o a la persona que hace las cosas bien, que por ahí no las hace tan bien y las disimulamos porque estamos de acuerdo con esa persona ideológicamente. Lo mismo que al revés, si hay alguien que está en la vereda de enfrente ideológicamente o políticamente o religiosamente, no valoramos por ahí los aciertos de esa persona. Y creo que es una labor de la prensa poder hacer ese ejercicio, ¿no? Que es una partecita de esa labor profética, si se quiere, que tiene el periodista desde siempre, ¿no? Hay personas que se han ido de mambo, se han ido al otro extremo y bueno, y resulta cualquier cosa. Claro. Y mantener ese equilibrio es lo más difícil que puede haber, ¿no? Sí, y como sociedad también tenemos que crecer en ese sentido, aprender a recibir críticas y sí, evaluar positivamente a aquel que lo merece más allá de su postura ideológica, ¿no? Claro. Pero bueno, cuestiones que pensaba mientras te escuchaba y preparaba el mate. Mate, sí, muy bien. Sí, sí. El mate, fiel compañero. Sí, no falla. ¿Te cuento algo de Mar del Plata, querés? Bueno. Resulta que encontraron restos óseos de un perezoso terrestre gigante en medio de una obra frente al parque industrial aquí en Mar del Plata. No vivo, ¿eh? Restos. ¿Te acordás quién dijo? ¿No vivo? Sí, sí, sí. Cuando hablaban sí. De los dinosaurios. Sí, sí, sí, sí, sí. No estaba durmiendo. Sí, sí. Claro. Se informó que se trata de uno de los ejemplares más completos recuperados en la región y que será exhibido en el Museo de Ciencias Naturales de aquí de Mar del Plata, que está en la Plaza España. Los restos datan de unos 50.000 años de antigüedad. Esto se suma a otros, como decía recién, restos de perezosos gigantes que se encontraron en los acantilados aquí en el norte de Mar del Plata. Desde el museo se destacó que, si bien el esqueleto está muy completo, el estado de conservación no es tan bueno, por lo que se determinó que el material sea recuperado en una sola pieza. Se le practicó un encofrado de yeso para protegerlo en la extracción y luego en el transporte de la pieza hasta el museo. Se utilizaron 220 kilos de yeso, que, sumado al esqueleto y al sedimento, terminó siendo una pieza a trasladar de 950 kilos. Amigo. Vaya novedad que tuvimos en Mar del Plata. Bueno, avancemos. Bien, te cuento algo de la agenda cultural de Mar del Plata. Bueno, dale. Tras dos años de trabajo llevó una obra que se llama Con Experiencia Propia, una serie para internet sobre el cooperativismo producido por Caracoles Audiovisuales y la cooperativa Caminantes, que relata cómo trabajan 10 organizaciones marplatenses en diferentes áreas y en diferentes puntos de la ciudad. La realización es un documental de ficción protagonizada por Lara y Gaspar, que son dos estudiantes de periodismo, que tienen que realizar una investigación sobre cooperativismo como trabajo final. La historia y la organización de cada cooperativa que visitan van sembrando una nueva mirada sobre la concepción laboral y sobre la vida, nada más y nada menos. El estreno se realizó el jueves, como te decía, en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos de la ciudad, y se prevé que, por la cantidad de asistentes y la repercusión que ha tenido, pronto se vuelva a proyectar en alguna sala de la ciudad de Mar del Plata. Mira vos, y te bueno. Cuento, como parte de la agenda cultural de Mar del Plata, que hoy a las 18 en el Museo Mamar se lleva adelante Camino a Funcinema, el Festival Internacional de Cine de Comedia. Hoy se exhibirán 8 cortos ganadores de la quinta edición del festival y son obras de Francia, España, Países Bajos, Estados Unidos, Australia y Argentina, que oficia de anfitriona. En tanto que mañana a las 6 de la tarde también en el Museo Mar habrá una exhibición gratuita en el auditorio del Museo Mar de cine italiano. Magnífica Presenza se llama, una película de 2012 de Fersan Ustetek, es el director. La trama va de que Piero es un joven siciliano que se va a vivir a Roma persiguiendo un amor efímero y el sueño de ser actor. Por la noche trabaja en una panadería y durante el día participa de infinita cantidad de castings. Alquila una casilla y así vive una serie de experiencias de pesadilla. Así que marplatenses, invitados hoy a las 6 de la tarde al Museo Mar o mañana a las 6 de la tarde al Museo Mar a ver obras fílmicas. Bueno, está hecho el ofrecimiento. Bien. El sábado pasado hicimos una recorrida un poco fuera de contexto de lo que veníamos haciendo en Caminante, porque estábamos recorriendo lugares naturales, ¿te acordás? Sí, sí. Y el sábado pasado nos detuvimos en una obra arquitectónica muy bella que está en Río de Janeiro. Hoy volvemos a esos caminos naturales, y vamos a ir a una provincia argentina, Mendoza, y a 2 horas de la capital de Mendoza, donde nos sorprende un paisaje extraordinariamente único. El Parque Provincial Aconcagua, de eso se trata. Es una invitación más que tentadora para los amantes de la naturaleza y la aventura, y el recorrido se disfrutará pleno del circuito turístico interpretativo llamado Laguna de los Horcones. Este recorrido de baja dificultad ofrece una caminata por senderos bien demarcados que culmina en el mirador panorámico, desde donde se puede contemplar la impresionante Laguna de los Horcones y la imponente pared sur de la Aconcagua, con todo un entorno natural de belleza única, como decía recién, ¿no? Sí. El reflejo del cielo y las montañas en el agua de la laguna, mientras caminas por senderos de tierra marcados con unos cercos de madera, y a la distancia ver los picos nevados, dependiendo de la época del año, lógicamente, es una experiencia única y extasiante. Es posible que se logre ver alguna de las tantas especies animales típicas del lugar, como el cóndor, el águila mora, los ratones de montaña, la agachona, que es un ave muy simpática que habita en varios lugares de Argentina, pero aquí en Mendoza particularmente. Y también podés ver algún ejemplar del zorro colorado, destacándose una especie de sapo y un lagarto llamado cola de piche o lagarto espinudo. También son autóctonos del lugar guanacos, lagarto andino, la yararañata, flamencos, gato andino, andino, el puma andino. La yararañata. Sí, yararañata. Hay ejemplares en Mendoza también. Claro, mirá. Mira, pobre yarará y ñata, ¿no? Sí. Encima de asustadiza fea. La ñata contra el vidrio. Claro. En este caso contra las piedras o los espacios contra naturales. Contra la laguna, sí. Claro. Bueno. Perdón la interrupción. El recorrido. No pasa nada, está todo bien. El recorrido se inicia en un centro de visitantes denominado Alfredo Magnani, ubicado en la Quebrada de Horcones, a 186 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Y no requiere la presencia de un guía, como hablábamos hace unos sábados de otros lugares donde sí me acuerdo. Es imprescindible ir con guía, claro. En este caso, no. Se puede ingresar al sendero de la Laguna de Horcones todos los días entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. El sendero continúa hacia el puente colgante de la Quebrada del Durazno, ubicado sobre el río Horcones. Este trayecto adicional, de dificultad media, ofrece aproximadamente 3 kilómetros de ida y 3 kilómetros de vuelta, y proporciona una experiencia más que enriquecedora para quienes le visitan, ya que la vista es excepcional y se disfruta de todo el recorrido. Además, se puede explorar el monumento natural Puente del Inca, situado a solo 3 kilómetros de Horcones, con entrada libre. Ambos sitios son parte del Camino del Inca, un sistema vial andino de la cultura incaica, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ah, mirá vos, qué lindo. ¿Y hay alguna recomendación? ¿Sí? A ver. Se recomienda algunas cuestiones a tener en cuenta a los visitantes. Sí. Por ejemplo, llegar al lugar preparados con ropa de abrigo, sobre todo en este tiempo, protección solar, agua, bastones y merienda. Es importante tener en cuenta las condiciones climáticas, especialmente en invierno, y estar atentos a las indicaciones de los guardaparques, porque puede sorprender el clima y se puede suspender o demorar el ingreso por razones de fuerza mayor debido a estas inclemencias del tiempo que pueden ser sorpresivas. Ajá. Se recomienda además los servicios diarios que ofrece una empresa de transporte desde la terminal de ómnibus de Mendoza. Puedes ir en auto, pero se recomienda ir en esta empresa de colectivos porque permite disfrutar a full del paisaje y facilita el acceso a este impresionante destino natural. Claro. Así que este es el recorrido de hoy, David. Bueno, qué interesante esto que planteabas, y pensaba que si bien no es necesario un guía, ¿no? Como vos decías, conveníamos en ediciones anteriores de Caminante que el guía es muy positivo, es muy bueno porque te brinda una cantidad de información que te ayuda a entender, para empezar, los nombres, ¿no es cierto? Pero bueno, claro, todo lo que rodea a un paisaje y a esto que es senderismo en cierta manera también, ¿no es cierto? Sí, y que de otra manera no llegarías a conocer, porque por más que te metas de lleno en el paisaje, hay cosas que se te van a escapar y un guía o un vaquiano te pueden guiar en eso de conocer más exactamente las condiciones naturales del lugar, ¿no? Claro, por ejemplo, Puente del Inca tiene una historia, una leyenda, ¿no es cierto?, con ese nombre, que si uno, que está bien, es un lugar muy altamente conocido dentro de lo que es el turismo de Mendoza y de la Argentina, Puente del Inca, ¿no? Pero bueno, hay un montón de cosas, infinidad de cosas que, salvo el vaquiano, como decís vos, o el guía, lo conocen, o la gente del lugar, pero si vos venís de afuera te lo perdés, ¿no? Así que sí, siempre es una inversión muy recomendable, ¿no? Sí. Porque conocés cosas del lugar que de otra manera no llegarías a conocer, sí. Bernardo, muchísimas gracias por este paseo por la provincia de Mendoza, unos 180 kilómetros de la capital, llevándonos por caminos, montañas, cerca de la Aconcagua, ¿no? La pared sur de la Aconcagua y lagunas. Bueno, un abrazo, David. Buen fin de semana para vos, para el operador, para la audiencia. Y nos encontramos, si Dios quiere, el próximo sábado. Así es. Era Bernardo Milipán y sus viajes por caminos famosos. En un café se vieron por casualidad. Silvina Garre, 11:06. Ella tenía un clavel en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la invitó a caminar por corriente. Miren todos, ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el Olimpo. Se escondieron en el cielo. Y si reía le daba la luna. Miren todos, ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el Olimpo. Se escondieron. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Conexiones invisibles que producen resultados visibles. Dice una de esas historias que dejan una enseñanza que un rey quiso poner a prueba a sus cortesanos. Para ello, puso una gran piedra en medio del camino más transitado de su reino y se sentó detrás de unos arbustos a ver cómo procedían los viajeros. El primero que pasaba era un padre con su hijo. «Mirá la piedra que han puesto en el camino», le dijo con mucha molestia. «Hay gente mala en este mundo. Tienes que ser muy cauteloso para que los demás no te perjudiquen». Y haciendo un rodeo, pasaron y siguieron su camino. Otro que venía con un carro cargado de leña se lamentaba haber elegido ese camino. «Por aquí no paso nunca más». Y también rodeó la piedra y siguió adelante. Pero un tercero que pasaba por allí y viendo la gran piedra, pensó que era un obstáculo para los demás viajeros, especialmente los que estaban cansados y venían con alguna carga. Pensando en esto, se dispuso a mover la piedra, pero como era muy pesada, no la podía mover ni un centímetro. Así fue que vio un árbol seco, cortó un palo como de unos 3 metros más o menos, y haciendo una palanca, logró poner la piedra a un costado del camino. Para su sorpresa, vio que debajo había una bolsita. La levantó y encontró unas cuantas monedas de oro con una nota que decía: «Esta es la recompensa para la persona que mueva la piedra y la saque del camino para que no estorbe». Firmado, el rey. Nuestras cabezas están llenas de pensamientos, y esos pensamientos tienen patrones que los originan. Ante las circunstancias diversas de la vida, cada uno de nosotros reacciona de acuerdo a esos patrones de pensamiento que gobiernan nuestras acciones. Hay gente que solamente piensa en sí misma. Para ellos, cualquier obstáculo es un atentado que estorba en su camino. Otros piensan en los demás y son capaces de quitar esos obstáculos. No porque estén pensando cada uno en hallar una recompensa de monedas de oro, sino por el solo hecho de hacer algo bueno, nada más que eso. Y como el bien es una semilla que produce buenos frutos, luego esta gente cosecha esos buenos frutos que sembraron. Pensemos en el padre que venía con su hijo. Ellos ignoraban que sacando la piedra hallarían las monedas de oro, pero al pensar solamente en sí mismos, perdieron la oportunidad. Imaginemos a este padre tratando de dar una lección a su hijo sobre el amor al prójimo. Eso nada más hubiera hecho la diferencia y las monedas hubieran sido para ellos. Pero la cosa no fue así. Ellos pensaban solamente en sí mismos. Evidentemente, hay una conexión invisible entre el bien y las recompensas del bien y otra conexión también invisible entre el mal y los resultados del mal. Cuando el Señor Jesús dijo: «Todas las cosas que querés que los hombres hagan contigo, hazla tú con los demás», Él estaba enseñando sobre esa conexión invisible entre la siembra y la cosecha. De esto se benefician las personas que creen en lo que Jesús dijo. Y creer en lo que dijo Jesús no es un acto intelectual, sino una acción concreta y puntual. Era la palabra sabia y atinada de nuestro amigo Tony López. Alberto Cortés camina siempre adelante. Cuando le dije a mi padre que me iba a echar a volar, que ya tenía mis alas y abandonaba el hogar, se puso serio y me dijo: «A mí me ha pasado igual. También me fui de la casa cuando tenía tu edad.

Olivia es una perra de raza, chiquita, no molesta. Se acomoda ahí un costadito y escucha y duerme. Hola David y equipo, buen día. Muy bueno lo que dijo de Mendoza. Estuve muchas veces por Puente del Inca. Mi primera vez fue en 1983. En el viaje de bodas. Un abrazo grande desde Cartagena, Murcia, nos dice el argentino Antonio, radicado en España. Muchas gracias, Antonio, y muchas gracias, Hernán, por sus mensajes a la consigna. ¿Quién manda en casa? ¿Vos o las mascotas? Mensajes al 11-6470-47. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. La película de esta semana es Tomates Verdes Fritos, una exitosa y premiada película estadounidense de comedia dramática de 1991. Tomates Verdes Fritos cuenta la historia de Evelyn, una mujer de unos 45 años, insegura, que no para de engordar y cuyo matrimonio ha caído en la rutina. Por una coincidencia, Evelyn conoce en una residencia de ancianos a Nini, que además de ayudarla con sus problemas, le va contando la vida de sus amigas Itchy y Ruth en torno al café de un pequeño pueblo durante los años 30 en la Gran Depresión de Estados Unidos. Nini es una anciana llena de energía que tiene muchas historias que contar. De esta manera, Evelyn va conociendo a Itchy y Ruth, dos mujeres fuertes, cuya relación acaba haciendo frente a miles de obstáculos. Así poco a poco comienza a cambiar su manera de ver el mundo y comienza a enfrentarse a todos esos miedos que ha acumulado a lo largo de los años. Tomates Verdes Fritos, a pesar de ser recordada como una de las películas más bonitas jamás filmadas, presenta además muchísimos valores relacionados a la época en que está rodada. La cinta muestra muchas tramas sobre el racismo y la diferencia de clases, así como las enfermedades terminales, la eutanasia, violencia de género, feminismo y discapacidad, entre otros temas. ¿Qué camino nos invita a transitar esta película? El de la amistad, el amor, la fuerza de las decisiones que cambia totalmente la vida de Nini en el transcurso de la película, que pasa de una aburrida vida a otra guerrera que al grito de Towanda lucha por sus nuevos objetivos. Tomates Verdes Fritos, una película que podemos ver en la plataforma de YouTube buscándola como Tomates Verdes Fritos, película completa en español. Diego Torres, Color Esperanza. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Ay, te ayudará, vale la pena. Tentar al futuro con el corazón. Vale más el presente que el futuro. Dale suave, que aquí no hay apuro. Ya salimos adelante, ya no le den mente. Y abrazo pa' toda mi gente. Mejor perderse que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar. será, y a vida muda, mudará. Se puede querer que se pueda quitarse los miedos, echarnos pa' fuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón, con el corazón. Saber que se puede querer que se pueda quitarse los miedos, sacarlos afuera. Sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Bueno, y tal como habíamos anunciado al comienzo de Caminante, vamos a conversar con Raúl Mesa. Él es enfermero de cuidados intensivos con más de 30 años de experiencia en este oficio, en esta actividad, en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. Y bueno, vamos a conversar con él sobre esta actividad tan vital que se vuelve, ¿no?, cuando entramos o las personas entran en situaciones de crisis, ¿no? Una situación grave, hay que internarse, bueno, ahí empieza a tallar el mundo de la salud, de los hospitales, de los sanatorios y de su gente de otra manera. Muy buenos días, Raúl, un placer saludarte y darte la bienvenida en Caminante. ¿Cómo estás? Buenos días, Dios le bendiga. Muy bien, gracias por esta grata invitación. Bueno, vos sabés que la primera pregunta que le hacemos a nuestros invitados es... ¿cuál es su calle preferida, su camino, su ruta preferida a lo largo de la vida, en algún momento de la vida? ¿Cuál es en tu caso? Ah, esa es fácil. Para mí siempre son las vacaciones. Hay una o dos, tres, cuatro de ellas muy específicas, pero en general. Porque con mis hijos, mi esposa, porque lo que siempre se acuerdan ellos... cuando empiezan a platicar, cuando se ponen un poco nostálgicos, son esos momentos increíbles que pasamos juntos, sea que fuimos a un parque nacional, sea que subimos a un crucero, o que visitamos otro país. Sin duda, esos son uno de los momentos más felices y más familiares, donde se les olvida que tienen celulares y se enfocan en la familia, el tiempo junto y lo que está a nuestros alrededores. Raúl, te escucho, vos me decís que sos, que, bueno, los paseos en los parques, los viajes a otros países, pero te escucho y pienso en el Chavo. Vos sos mexicano, ¿no es cierto? Así es, soy mexicano. O sea, naciste en Estados Unidos, pero tu alma y tu lengua es mexicana, no hay duda. Definitivamente. Mi corazón todavía es mexicano, ya que pues desde chiquito nos impusieron mis padres a ir a México casi todos los veranos, y hasta la fecha ahora hago eso con mis hijos, así es que sí, definitivamente sangre mexicana. ¿Y comida mexicana en tu casa? Oh, por supuesto, pues me casé con una mujer de mi pueblo, nos conocimos de jovencitos en México, en vacaciones los dos, y aunque yo vivía en Chicago y ella vivía en Los Ángeles, pues llegó el tiempo donde yo decidí mudarme a Los Ángeles para tratar de conquistar esos lindos ojos, y pues 4 hijos después, casi más de 25 años de casados, pues puedo decir que fui exitoso. Y ella te prepara la comida mexicana. ¿Cuál es tu preferida? Claro, tiene mano mexicana. A mí me encantan las enchiladas verdes, chiles rellenos y enchiladas verdes. Ah, mira vos. ¿Y qué es una enchilada verde? Enchilada verde son, las enchiladas son tortillas que están fritas y que están revueltas en una salsa, en este caso verdes. Mucha gente las hace en salsa roja y luego se pone queso o pollo dentro y se hacen como casi como un burrito, se doblan y se sirven con salsa encima. Ah, mira vos. Bueno, ¿y tus hijos comen o ellos prefieren más la comida de Estados Unidos? En general todos comen, pero siempre hay uno con el que se batalla, ¿no? Siempre hay uno que prefiere una hamburguesa en vez de un chile relleno, pero en general ellos todos comen mexicano. Bueno, uno tiene la memoria gastronómica por haber estado alguna vez en México, de los chorizos a la mañana y de la comida picante, ¿no? ¿Eso forma parte de tu dieta todavía? Sí, a mis hijos les encanta el chorizo con huevos en la mañana, y todos comen picante, todos los 4 comen picante, así es que sí, todavía ellos corren por esa línea. Bueno, tienen buena sangre mexicana entonces. Sí, sí. Y hablando de hijos, nos decía fuera de aire que ahora estás en los preparativos para una salida de campamento. ¿Dónde vas con tus hijos ahora? Así es, vamos a las montañas. Ellos pertenecen a un grupo que aquí les decimos Boy Scouts, y básicamente es un grupo de muchachos, de jóvenes que se les enseña pues experiencias de la vida, se les enseña ética, se les enseña conocimientos, y especialmente en el campo, y vamos, nos quedamos en las carpas, ponemos las carpas, cuando se permite ponemos los fuegos, y en veces vamos caminando por las montañas, en veces estamos estacionados en un solo lugar, en veces vamos a campamentos pequeños, en veces vamos a parques nacionales, siempre es un momento muy bonito, y bueno, y lo que me gusta más es que como es experiencia para los jóvenes, ellos hacen todo el trabajo, los papás nomás nos sentamos a platicar en una silla y observamos que ellos hacen todo, desde cocinar, desde limpiar, desde poner las carpas, todo. ¿Los chicos en carpa y los padres en hotel? No, bueno, fuera, no, ahí estamos todos en carpa. Qué bueno. ¿Por qué no nos decís en qué consiste el trabajo de un enfermero de cuidados intensivos? Creo que es lo que acá llamamos terapia intensiva en Argentina, ¿no? Pero ¿de qué se trata ese trabajo? Muy bien, pues me vuelvo a presentar, ¿verdad? Soy Raúl Mesa, soy enfermero de cuidados intensivos o terapias intensivos, llevo más de 30 años trabajando en esa rama, los primeros 22 me especialicé en corazón abierto y los últimos 8 o 9 trabajo en lo que se llama respuesta rápida, y para explicar, cuando un cirujano hace el corazón abierto, en cuanto cierra el paciente, en cuanto termina la cirugía, nos los traen aquí a terapias intensivas donde yo lo recibo y desde ese punto lo comienzo a atender con todas las máquinas, todos los medicamentos, hasta que poco a poco ya no tenga máquinas, poco a poco ya no tenga medicamentos y pueda salir caminando y trasladarse a un cuarto regular. En mi posición de respuesta rápida, yo cargo un teléfono y cuando existe una emergencia en cualquier lugar del hospital, me llaman para poder llegar corriendo y atender la situación. Ahora, aunque soy enfermero, gracias a la posición que tengo, se me permite privilegios de doctor. Perdón. Y Entonces eso es para acelerar el proceso de lo que tenemos que hacer y poder atender con urgencia, ¿no? Y la gente siempre piensa que llego para atender los pacientes nomás, pero en respuestas rápidas, en emergencias, en vez de las emergencias, son los que están visitando, o en veces son los mismos trabajadores. He tenido situaciones críticas tanto con personas que están visitando a pacientes como personas que trabajan ahí en el hospital en cierta capacidad, ¿no? Entonces llegamos para atenderlos en ese caso. Eso es lo que nosotros hacemos como respuesta rápida. Claro, o sea que tú... práctica en cuidados intensivos está orientada específicamente a los pacientes cardiológicos después de las operaciones a corazón abierto, en principio. Oh, bueno, eso fue una de las cosas que hice, la principal, pero como en veces no tenemos esas clases de cirugías o nomás hay uno o dos y somos varios enfermeros, entonces me toca cualquier paciente crítico. Lo único que realmente no tengo experiencia es en trasplantes, pero aparte de eso, cirugías grandes, condiciones médicas, ¿verdad? Todos esos otros tipos, accidentes, trauma, le decimos, todos esos he tenido experiencia en cuidados intensivos. Raúl, ¿por qué elegiste hace ya más de 30 años este oficio de ser primero enfermero, ¿no? ¿Por qué te decidiste por eso? Yo nunca, nunca me hubiera imaginado que iba a tomar una carrera de salud. Es más, cuando yo estaba en la preparatoria, si tú me hubieras dicho que yo iba a ser enfermero, pues eso era pleito seguro, problema, bronca, porque nomás las mujeres son enfermeros, entonces tú me estás llamando mujer. Nunca me hubiera imaginado... fíjate que cuando estaba yo estudiando en la universidad, estaba estudiando algo en computación, no me sentía que era lo ideal para mí, y en una ocasión, hablando de México, recién había llegado de México de vacaciones, llevaba menos de 24 horas, cuando me enfermé de gravedad, me pegó una calentura intensa, me había agarrado una infección de la garganta muy grande y había perdido el control, y con una temperatura tan alta así, me enfermé de gravedad, me quedé inconsciente, me tuvieron que llevar al hospital y caí en cuidados intensivos. Entonces, estando en cuidados intensivos ya, pues a esa edad de joven uno se recupera bien rápido. Al recuperarme me visitó un sacerdote del hospital y me caía bien, y él me decía, ¿sabes qué? Te voy a encargar algo. Fíjate que yo, así como ves como sacerdote, también soy psicólogo y también estoy recibido como enfermero. Me gustaría que consideraras la misma cosa, esos tres. Entonces yo dije, mira, lo de enfermero lo voy a considerar, pero lo de sacerdote te voy a decir algo. Sí, me hago padre, pero de familia, le dije yo, pero no sacerdote. Y bueno, él plantó esa idea, regresé a la escuela, encontré el departamento de enfermería, entré con unas preguntas y cuando menos pensé, salí apuntado. Ahora, normalmente se requiere 2 años de experiencia antes de entrar a cuidados intensivos, pero esto era una etapa donde faltaba, había escasez de enfermeros y el hospital local estaba tratando de conseguir todos los que nos estábamos graduando, y a mí de inmediato se me ofreció a una posición en cuidados intensivos, y pues dije que sí, pues aquí estamos, más de 30 años después. Sí, Raúl, vos hablabas de que en la preparatoria, en el secundario, te hablaban de ser enfermero o de enfermería y lo asociabas con un trabajo, una tarea, un servicio de mujeres, ¿no? ¿Qué le aporta a esta práctica el hombre, el varón enfermero? Fíjate que varias cosas. Primeramente, se requiere mucho movimiento, seguido se requiere fuerza en lo que es trasladar pacientes, mover pacientes. Me di cuenta rápidamente que cuando era tiempo de mover un paciente, acomodarlo o algo, que las enfermeras me llamaban a mí en vez de llamar a la enfermera que estaba al par, sencillamente para hacerles el trabajo más fácil por cosas de fuerza. Y también se requiere La presencia de un hombre cuando de repente se ponen difíciles los pacientes, sea que están confundidos, etcétera, y pues normalmente cuando ven a alguien más grande, más fuerte, pues, y le piensan un poquito más antes de empujar a las enfermeras o ponerse violentos. Entonces me di cuenta rápidamente que sí, sí hay unas ventajas de ser hombre, o sea, como hombre puedo traer cierto valor a esta posición. ¿Te ha tocado en este oficio, en esta tarea, presenciar o estar cerca de personas que vuelven de la muerte o que supuestamente vuelven de la muerte? Bueno, más de 30 años, te has de imaginar todas las cosas que he visto, las que he experimentado. Sí, entonces, claro. Más de 30 años he perdido la cuenta. ¿Cuántas manos he tomado cuando toman su último resuello, suspiro? En 30 años he perdido el número, la cuenta de cuántas personas hemos hecho RCP. Y un porcentaje de esas personas que hemos hecho RCP, hemos logrado revivirlos. Y un porcentaje de ese porcentaje han regresado para platicarme dónde estaban, qué vieron, mientras estaban clínicamente muertos, ¿no? Entonces eso ha traído muchas experiencias muy interesantes. Claro. Y indudablemente que el enfermero tiene un papel que nos estabas explicando recién, muy relevante en muchos sentidos, muy distintos al médico, porque es la persona que está cerca del paciente todo el tiempo o gran parte del tiempo, ¿no? ¿Cuál es el papel del hombre, de la mujer, enfermeros que están ahí, no solo aplicándole una inyección, haciendo el tratamiento indicado, sino acompañando al paciente? Sí, realmente nosotros somos, como quien dice, las manos y los ojos, los oídos del doctor, porque aunque él da las recetas, él da las instrucciones, somos nosotros los que las llevamos a cabo, ¿no? Somos nosotros los que detectamos los cambios o la atención que tal vez requiera. Somos nosotros los que estamos al lado de los pacientes en los momentos difíciles o sencillamente en los momentos donde se sientan solos o vulnerables. Entonces se nos permite el privilegio de atenderlos, donde los atendemos no nomás físicamente, pero seguido emocionalmente, mentalmente, para tratar de ayudarlos durante un tiempo muy difícil. Y no nomás a ellos, cuando un paciente está enfermo o está crítico, toda la familia está enferma o está crítica, o sea, todos están afectados con cierta intensidad. Entonces también nos toca a nosotros consolar, atender a la familia, y si no, tal vez no físicamente, pero sí emocionalmente durante esa etapa, ¿no? ¿Y qué le decís a los familiares? Porque siempre hay que acomodarse a una nueva realidad, ¿no? Un paciente que está en una situación de crisis y que es operado, es intervenido, tiene el posoperatorio. ¿Cuál es la palabra que vos le das al familiar? Mira, siempre les digo la verdad, pero la verdad se puede presentar en una forma con compasión, amorosa y en muchas ocasiones con un toque de esperanza, ¿no? Porque para muchas personas, cuando están en cuidados intensivos, va a ser una jornada. No va a ser una cosa de un día, dos días. Cuando salen de cuidados intensivos, que no necesitan cuidados intensivos, los efectos de lo que ellos hayan pasado físicamente, sea el trauma, sea la cirugía, ellos lo cargan todavía días, meses, si no años después. Entonces la recuperación, cuando hay recuperación, pues es una jornada y requiere tiempo. Y entonces siempre les digo que necesitan tener paciencia y fuerza, porque va a ser una jornada, ¿no? Y los acompaño. Muchas veces lo que están buscando sencillamente es no sentirse solos y tener el sentido de que alguien los está viendo, los está escuchando, y que uno reconoce las preguntas que tienen, el temor que tienen, Y eso es parte de lo que ellos necesitan para mejorarse, o por lo menos para pasar esa jornada, ¿no? Esa ayuda en ese sentido también. Me dirás vos si es cierto o no de que en esta actividad, como en la mayoría pienso, ¿no?, uno corre el riesgo de familiarizarse demasiado, incluso endurecerse, perder la sensibilidad y tomarlo como algo más, ¿no? ¿Te ha pasado eso? ¿Cómo luchás? ¿Qué cuidados tomás para no caer en esa trampa? Mira, parte de eso, un poco de eso es necesario. Es necesario porque cuando la situación se pone crítica, no tengo tiempo, no tengo el lujo de ser emocional. Ajá. Necesito pensar críticamente, necesito actuar rápidamente, a enfocarme en el proceso que está sucediendo dentro del cuerpo, y no necesariamente se me permite el lujo de pensar o darle lugar a las emociones. Tiene su momento donde tengo que ser así. Sin embargo, también estoy muy consciente que esa persona está pasando algo grande emocionalmente y que necesito atenderlo también emocionalmente. Sí, uno se impone a ciertas cosas, pero mira, con esto te digo todo. Cuando es tiempo de irme a la casa, yo estoy muy consciente de que a pesar del día que haya tenido, las urgencias, las emergencias que haya atendido, yo puedo ir al reloj y puedo ponchar, como lo decimos aquí, y salir y entregar mi turno y irme a la casa, y todo lo que haya pasado, los problemas que haya estado atendiendo, ahí se queda. Y cuando estoy ponchando me doy cuenta o tomo en cuenta que ese no es el caso para el paciente que lo estoy atendiendo. Sencillamente porque ya se terminó mi turno, ellos no se les ha resuelto el problema necesariamente, ellos todavía están viviendo esa pesadilla, y entonces recuerdo eso. Y me ayuda a ser un poco más compasivo durante esas 12 horas, sabiendo que aun cuando se me pone difícil, tal vez el paciente está confundido y actúa de una forma muy pesada, muy difícil, tal vez tengo un familiar muy exigente, y cuando está pasando eso, pues ¿quién no se molesta o quién no se irrita? Pero cuando está pasando eso me recuerdo, Raúl, a tales horas puedes ponchar el reloj y te puedes ir a la casa, mas ellos todavía van a continuar aquí, todavía van a estar en medio de la pesadilla. Estéles paciente un poquito más. Raúl, es inseparable de todo esto tus creencias, vos sos un hombre de fe. Observás seguramente que la gente o muchos de los pacientes cuando viven estas circunstancias tienen como un revivir, una vuelta, un resurgimiento de la fe, de Dios, de sus creencias, ¿no? Fíjate que son muchas las experiencias que se prestan para eso. Recuerdo que cuando yo recién había comenzado en cuidados intensivos, llevaba menos de 2 meses trabajando allí, cuando de repente estaba caminando por el pasillo y escuché una voz que salió de un cuarto y me gritó, ¡hey tú, ven, ven! Entonces yo me arrimé, no era mi paciente, pero no había nadie más, entonces me entré al cuarto y le dije, ¿te puedo ayudar? Y cuando yo entré encontré un paciente que estaba sentado en la cama, súper gozoso, el rostro le brillaba, estaba contento, se estaba riendo. Dice, sí, ven, ven, ven, quiero que me asegures algo, quiero que me saques de duda. Ok, ¿y qué te puedo servir? Sí, quiero que me asegures que no estoy loco. Ah, hijo, dijo, no estás loco, ¿cómo hago eso? No, de veras, en serio, asegúrame que no estoy loco. Ok, dime. Entonces dice, sí, es que mira, es que yo veo ángeles en el cuarto, me dice. Los ves, están gloriosos, están grandes, los ves. Y la verdad que yo no veía ángeles, pero supe dos cosas. Supe que el momento que yo entré al cuarto sí sentí algo diferente en el ambiente. Y dos, viendo al paciente, yo sabía que él estaba teniendo una experiencia muy real. Entonces le dije, ¿sabes qué? No veo ángeles, pero si me permites, voy a llamarle a tu enfermera y ella nos puede ayudar. Salí del cuarto, no encontré a la enfermera, pero lo que sí encontré era el carrito que usamos para emergencias, el carrito rojo, es el que tiene la máquina encima para dar choques, toques, sí, es el que tiene todo el medicamento. Entonces vi el carrito y dije yo, oye, voy a agarrar el carrito y lo voy a estacionar junto a su cuarto porque no vaya a ser que de veras esté viendo ángeles y que de veras estén aquí para llevárselo. Entonces agarré el carrito, lo estacioné y cuando lo estaba estacionando justo al cuarto de él, escuché unas alarmas, levanté el rostro, divisé dentro del cuarto y este paciente que recién había estado súper animado, gozoso, ahora estaba acostado, con los ojos cerrados, serio, las manos en el pecho, y divisé el monitor que estaba detrás de él, que recién me enseñaba señas de vida, ahora era una línea plana. Entré corriendo, lo llamé, ¿estás bien? Nada, revisé el pulso, nada, empecé RCP, aplasté el botón de código azul, llegaron todos los doctores, llegaron todos el equipo de código azul, y trabajamos un buen rato en él, pero a pesar de todo el esfuerzo que hicimos, y créeme que hicimos esfuerzo, él sencillamente ya no estaba ahí. Y ahora no estamos hablando de un paciente que había estado grave en ese momento, que había estado crítico, al contrario, se había recuperado, estaba bien, ese día iba a salirse de cuidados intensivos al cuarto regular. Entonces cuando llegó el doctor de él, pues confuso, preguntó, pero si lo acababa de ver, estaba bien, ¿qué pasó? Y la verdad es que yo sí sabía lo que había sucedido, porque como dices tú, siendo alguien que le gusta leer la Biblia, alguien de fe, yo recuerdo Lucas 16:22, platica la Biblia de una historia de un hombre rico y un hombre pobre que se llamaba Lázaro, y dice la palabra de Dios que cuando Lázaro falleció en la calle solo, que Dios mandó a sus ángeles para que lo escoltaran hasta el lado de Abraham, ¿verdad? Entonces yo sabía que había leído historias donde esto sucedía. Entonces yo en ese momento pues no hallaba si preguntarle a los enfermeros si eso de ángeles en la UCI es normal, ¿verdad? Si estas cosas suceden cada rato porque era nuevo. Y decidí no preguntarles porque siendo nuevo pues yo hacía muchas preguntas y ya se reían de mí que yo no sabía nada. Entonces esto me causaba caución. Entonces decidí, no, sencillamente voy a aceptar, voy a trabajar como si ángeles en los cuartos, como si Dios moviéndose en la UCI es lo más natural, o sea, que lo sobrenatural era natural. Y así he trabajado yo más de 30 años y gracias a esa actitud, gracias a esa forma de ver las cosas, pues me he prestado para ver cosas milagrosas, increíbles, como platicamos anterior, personas regresar de la muerte, platicarme cosas increíbles, sanidades, a través de 30 años, pues son muchas, muchas experiencias. Raúl, tenemos que terminar, pero no quiero hacerlo sin antes preguntarte qué es inyección de fe. Perfecto, pues al seguido se me invita a platicar, conversar en diferentes escenarios, como emprendedor, he ido a diferentes países para platicar negocios, experiencias del hospital, para animar, inspirar, ministrar a la audiencia allí. Cuando termino y bajo de la audiencia, bajo del escenario, nunca falta que alguien se me arrima y primero me piden disculpas, me dicen, mira, no soy de tu misma religión, no soy de tu mismo lenguaje, tu misma cultura, pero lo que tú platicaste me tocó, me impactó, quisiera escuchar más, no tienes un libro con todas tus historias. Y ya después de haber escuchado eso varias veces por años, decidí que era tiempo compilarlas en un libro, la que le puse el nombre Inyección de Fe. Y el nombre lo puse porque cuando uno está enfermo, cuando uno se siente bien y necesita atenderse, pues va con la clínica o el doctor y ahí le damos medicina, le damos pastillas y normalmente la persona toma una pastilla y entra el sistema, toma tiempo para deshacerse y ser absorbida en el cuerpo. Pero cuando es crítica la situación, cuando es emergencia, nosotros damos una inyección porque cuando damos la inyección, el medicamento entra directamente al sistema circulatorio, en menos de 2 segundos impacta el corazón y es obvio los efectos en el cuerpo. Y es lo que yo estaba viendo cuando compartía esta historia, es la reacción instantánea de gente, un levantar de ánimo, un consuelo que tal vez ellos necesitaban. Muchas se me arriman después y me dicen que recién habían perdido a un ser querido y estas historias les dan mucha fe, mucha confianza, ánimo de que ellos están bien y que se van a volver a encontrar en el futuro. Entonces por eso le puse inyección de fe, porque todos necesitamos. Entiendo muy bien el título, ¿no? Y para terminar, ¿dónde se puede conseguir este libro? Y entiendo que vas a estar próximamente en Buenos Aires. Así es. El libro está disponible por Amazon y en plataformas digitales. Estamos trabajando que esté disponible en forma física. Pero para los que nos quieran acompañar, sí, es cierto, el 16 de este mes vamos a estar ahí haciendo una gira como por 5 o 6 días en Argentina, principalmente ahí cerca de Buenos Aires, y ahí lo vamos a tener disponible en vivo. Para los que quieran más información, vamos a estar poniendo las fechas, los locales en nuestro sitio web, promesa.com, promesa con Z, promesa.com. Ahí van a poder encontrar más información y les animo que lleguen, me saluden y que me platiquen de sus experiencias, porque sé que hay radioescuchas que han tenido experiencias increíbles, tal vez hasta más increíbles que las mías. Se llama Raúl Mesa, es enfermero de cuidados intensivos, estadounidense con sangre mexicana, y nos ha contado su experiencia de más de 30 años cuidando a pacientes en estado crítico después de ser operados y en otras situaciones. Raúl, muchísimas gracias y esperamos verte, por supuesto, acá en Buenos Aires el 16 cuando presentes tu libro Inyección de Fe. Un abrazo muy grande. Gracias y Dios les bendiga. Venimos ante ti, oh Dios. Jesús Adrián Romero, sumérgeme. Conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché, luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado, cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché, luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja, sumérgeme. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante. ¿Cómo están? Les propongo escuchar de entrada algo que en realidad es más pop que la música colombiana tradicional, pero que es representativa, es una buena muestra. Así que de entrada les traigo un tema de Shakira, que en algún momento fue muy conocido, que se llama Ojos Así. Escuchemos. Está sonando Ojos Así de Shakira, y este es un tema de los primeros álbumes de esta cantante colombiana. Es de 1999, y en ese momento Shakira irrumpió en el pop latinoamericano con letras interesantes, con una voz que era fuera de lo común, y la verdad que tuvo mucho éxito, y hay temas que están muy buenos. Después podemos dudar de si con el tiempo se puso más comercial, pero estos primeros álbumes mostraban a la Shakira original. Va un segundo tema, en este caso interpretado por Carlos Vives, que fue el que sacó a relucir, el que puso de moda de nuevo, fuera de Colombia, el vallenato. Sí, y en este caso les traigo un vallenato que tiene más de 80 años, que se llama La Gota Fría, y es la pica, la pelea entre dos músicos. Escuchen la letra. La Gota Fría tiene un montón de versiones, pero la quería destacar por eso, porque es un viejo vallenato que Carlos trajo de vuelta al conocimiento del público. Escuchemos. Thank you.

teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Celia Cruz ríe y llora. Lo sea mañana, que hay el valor del momento, que hay el presente perfecto, la oportunidad te llega, tú verás si te montas en ella, agárrate fuerte y ya no te sueltes. Con esta música de Celia Cruz nos vamos despidiendo con mensajes que han llegado todavía. Buen día, caminante. Una pregunta muy graciosa nos dice Alicia en referencia a quién manda en casa, ¿las mascotas o vos? Dice, diría que es una pulseada, en algunos casos como dormir adentro a la noche. Ellos ganan. Cuando la perra quiere salir a la calle, excepto que se escape, no salen. Las mascotas son muy compañeras y todas adoptadas. Tomemos conciencia de castrar nuestras mascotas. Feliz fin de caminante. Bueno, muchas gracias, Alicia, por tu mensaje. Qué lindo escuchar estas historias de cuidados intensivos, nos dice Alberto desde Galicia, España. Bueno, muchas gracias por los mensajes, por estar del otro lado, por escucharnos, por participar, por interesarse y ser parte de Caminante. Gracias a Silvina Pérez, Laura Espiñeira, Tony López, Bernardo Milipán y, como siempre, Damián Espadea en la operación técnica. Soy David Kohler y nos veremos el sábado que viene, si Dios quiere, en esto que es Caminante, y que tengas un muy buen fin de semana. Que Dios te bendiga. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma, los sábados desde las 9, por la 102.9, Radio Vox.